Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos una breve selección de piezas del legendario trompetista polaco Tomasz Stanko, como un tributo por su reciente fallecimiento y como un acto de gratitud por su valioso legado musical, uno de los más importantes en la escena del jazz contemporáneo. Junto con sus compatriotas Krzysztof Komeda y Adam Makowicz, Tomasz Stanko fue uno de los jazzistas polacos más prominentes en hacer aparición durante la pasada década de los 60. Más tarde, durante los 70, Tomasz Stanko dio inicio a una fructífera relación con el sello discográfico SM, las prestigiosas ediciones de música contemporánea, que muy pronto lo llevó a lograr un amplio y merecido reconocimiento internacional. Esta afortunada asociación se prolongó por más de 4 décadas, hasta el día de su fallecimiento, el pasado 29 de julio de este 2018. Apenas unas semanas después de esta lamentable desaparición, Manfred Eichmann, fundador de SM y productor artístico permanente del trompetista, dio al repositorio de música digital, iTunes, una breve selección de grabaciones en memoria de su amigo y colaborador, de la cual hemos extraído las piezas que escucharemos el día de hoy. Pesada canción matinal. Thank you. Letanía. Luna brillante. Thank you. Balada para Bruno Schulz. Baladina. Thank you.

La sabiduría del Conde de Lautremont. Thank you.